Santa Fe, está la linda Villa Cañas, era una estrella que al pasar dejó caer todo el encanto en su fulgor de amor y paz. Se oye las notas de un acordeón para cantarte, Villa Cañas, y entre las flores de la plaza Picaflor vive un romance de colores y ansiedad. Villa Cañas, eres la perla santafesina, por tus mujeres con su alegría y sus varones con su amistad. Villa Cañas, en los trigales de la llanura, con esa gente tan noble y pura, bajo tu cielo reinará felicidad. Villa Cañas. Esa gente tan noble y pura, bajo tu cielo reinará felicidad, Villa Cañas.